allá van. El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. El Guasón saluda. Manga, anime. Te castigaré en el nombre de la luna. Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show. El Mega Show. Donde los fans mandan. Comenzamos. Muy buenas noches, Tegucigalpa y el mundo entero. Bienvenidos a un programa más del Mega Show, donde ustedes los fans mandan. Estamos en el último programa de este 2012 que ha dado cosas muy buenas y también pues agridulces. Como de costumbre nos acompaña en cabina el mero mero Tatas Khan, el gran flaco, el maestro de la música, el que dice sí o no a la música que ponemos siempre aquí en 99.5 Suprema FM. Y me acompaña como de costumbre mi hermano en batallas, el gran bloguero de una gran columna del periódico, mi amigo Nadir Hernández. ¿Cómo estamos? Gracias por los halagos y estamos aquí entrando de lleno. El flaco está contento. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Porque le dimos de comer. ¡Ey, a flaco! Recordá, flaco, que nosotros venimos gracias al gentil patrocinio de Tamago, Nadir. Tamago. ¿Dónde queda Tamago? Tamago Sushi Bubble Tea queda en el tercer nivel de Nova Centro. Ustedes suben las gradas y el primer puesto de comida que miran en Nova pues es prácticamente Tamago. Totalmente recomendado, el mejor sushi de Tegucigalpa. Así es. Y también venimos gracias al patrocinio de la gente de INX, que son prácticamente pues el paintball, consolas, restaurante y PC gaming. Recuerden que INX se encuentra en la colonia Tepeyac, avenida Luis Brogan, frente al Hotel Clarion, contigo al restaurante El Corral. Así es, mis niños y mis niñas, empecemos el programa con buenas vibras, ya que Nadir y el Flaco, este es nuestro último programa del 2012. ¡Arrancamos! Sección cine. I am the father. Así es, mis niños y mis niñas, arrancamos con nuestra sección de cine. Y bueno, pues como habíamos comentado antes, este es un especial de recordando de las mejores películas y también de las peores películas que hemos visto a lo largo de este 2012, que para mí me dejó, en cuanto a películas, con muy buen sabor de boca. No, sí, tanto buenas como malas, y hay unas que realmente sorprendieron. Y pues más que todo, las que sorprendieron fueron las que crearon la expectativa de que eran películas que no esperábamos y al final pues dieron gala de lo que era una película, pues. Así es, también de igual forma, Nadir, vamos a hablar sobre las películas más taquilleras. ¿Te parece si empiezo, mi queridísimo amigo? Dale. Bueno, fíjate que, como te dije, este año a mí me puso muy buen sabor a la boca, ya que la industria del cine en cuanto a cómics tuvo muy, muy buen auge. Vimos muy buenas películas, ya sea en 3D, como por ejemplo de Tintín, que a mí me pareció fabulosa. Recordé mi infancia ahí, Nadir. Ahí la recordé, me gustó muchísimo esa película. Es totalmente apegada a lo que es el cómic. Totalmente apegada. Te voy a decir las 5 primeras películas más taquilleras de este 2012. ¿Te parece, Nadir? Dale. El primero es, hoy bien, Nadir, hasta en las películas nosotros, a los que nos gusta la Marvel, los cachateamos, Nadir, los cachateamos. Está The Avengers con 1.180.4 millones de dólares, Nadir. ¿Qué problema? Es un exitazo. Me imagino que el ratón Miguelito está más que feliz. Oíme, qué problema de taquilla. Yo creo que es una de las pocas o primeras películas que vemos a tantos héroes de un mismo universo, en este caso los cómics, reunidos para derrotar a un mal en común. Y no solo superhéroes, recordad que también la parte actoral, porque son varios actores que por sí todos tienen un gran peso en lo que es Hollywood, todos tienen pues su momento en la película, pues, y cada quien comparte un momento y... Vaya, por ejemplo, o sea, vos al principio notabas de que la película iba a tener ese choque, pues, de que alguien le iba a quitar un protagonismo a otro actor, y la verdad que no, todo fue bien balanceado. Así es, les recuerdo, mis niños y mis niñas, que nos pueden encontrar también en la fanpage. Solo se meten a Facebook, le dan en el buscador con el Mega Show, FM, le dan click en like y nos pueden decir como nuestro amigo Julio Torres, ya con Mega Show, saludos desde Copán, no me lo perdería aunque esté en el otro lado del mundo. Un saludo hasta nuestros amigos en Copán, Nadir, que desde Copán nos escuchan, Nadir. Excelente, y también nos escuchan desde toda parte del mundo. Y recordamos los teléfonos en cabina aquí en Tegucigalpa, al 2239-5546, para que nos llamen y nos comenten qué película les gustó o qué película no les gustó. Así es, también estamos regalando unas membresías, Nadir, de parte de nuestros amigos de NX, para ir a jugar paintball ahorita después de este fin de año, Nadir, con toda la familia. Más adelante vamos a dejar la dinámica de cómo ganarse estas membresías que pueden ir con su familia, como te dije, Nadir, sí. Y tienen muchas opciones y muchos beneficios extra por ya ser parte de los miembros de este fabuloso complejo. Correcto, son 5 membresías con un, bueno, están valoradas en 300 lempiras cada una. Ah, chique, chi. Y las pueden ir a consumirlas en lo que es todo el complejo. Pueden ir a jugar juegos de PC, consolas y el famoso paintball. Pues. Así es. Te comento, Nadir, que la segunda película más taquillera en este año es The Dark Knight, pues la última. Estamos hablando de la película pues que a muchos nos encantó. Realmente, incluso con muchos amigos míos, hemos visto que tenemos pues sentimientos encontrados, porque unos dicen que no fue una mala, como pudieron poner a un villano como Bane en la película, que Batman ha tenido mejores villanos en todo lo que es el cómic. Estoy de acuerdo. Me gustó mucho lo que fue la actuación de Bane. Sí, pero recordad, vaya, por ejemplo, si alguien ya vio la película, eso es para la gente que no la ha visto, recordad que Bane es un villano secundario. Recordad que dentro de la película hay otro villano que es el que tiene el más peso. Entonces la gente, cuando mire la película, se van a dar cuenta de quién es el que está tejiendo los hilos y quién lo está orquestando todo lo que es la caída de Ciudad Gótica. Sí, recordad que también, pues, así la venden en la película, como ven, lo que viste, yo creo que ahí la gente ahorita ya la vio, pues. Sí, lo que pasa es que, digamos, vos ves los, por ejemplo, vaya, por ejemplo, el año antepasado o el año pasado, por así decirlo. Ajá. Te vendían un trailer donde vos mirabas que Bane era pues prácticamente el que venía a hacer el relajo a Ciudad Gótica, el que le venía pues prácticamente a quebrarle la columna a Bruce Wayne. Así es, que eso pasó en el cómic. Eso pasó en el cómic. Mucha gente, disculpa que te interrumpa, perdóname, pero mucha gente dice, ¿cómo pueden quebrar la columna, Batman? ¿De qué no puede ser? Pero en el cómic se la quebran. Sí, lo que pasa es que vos sabés que un cómic, no, la adaptación, vaya, por ejemplo, en el cómic la recuperación tardó sus números o sus volúmenes. ¿Me sí, claro. Mientras que en una película de 2 horas o de 3 horas, eso lo tienen que adaptar y resumir, pues, al instante, pues. Claro. Entonces, mucha gente no se creyó lo que fue la recuperación de la lesión en la columna. Otros sí se lo creyeron, pues. Me imagino que eso ya es fuerza de voluntad de ser humano, como es Bruce Wayne. Y al final, pues, logra recuperarse y darle batalla a lo que es el villano de la película. Así es, en términos generales, a mí, Leonardo Romero, como cualquier mortal flaco, porque soy un mortal cualquiera, pues yo le doy una calificación de como de 10 y yo le doy un 8 rotundo. Para mí fue una muy buena película, me entretuvo bastante, me gustó mucho también. La verdad que la película tiene mucho giro, pues. Sí, bastantes, correcto. Si vos haces la comparación con Avengers, la trama de Avengers es lineal, pues tiene un objetivo y un fin, ¿me entendés? Mientras que vos en Batman no sabes para dónde quieren ir y no sabes lo que va a pasar después. Exacto, concretamente lo dijiste vos y tenés toda la razón. Antes que el flaco se atore, porque también está comiendo sushi el flaco, obviamente. Flaco, me deja sushi, flaco. Mira, claro, que claro. Yo no he almorzado ni desayunado. Así es, nos dice Manuelito GNZ. Bienvenidos a mi casa, Nadir, Leo y el flaco. Saludes desde el más allá y también desde más acá. Recuerden, mis niños y mis niñas, que el Mega Show se transmite por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! We'll be right back. cine. Sección cine. I am the father. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por Suprema FM 99.5. Mira cómo el flaco está atorando, Nadir. Mira, yo ya lo advertí, me tenés que dejar vos. No, el problema es que el otro sushi ya está Copán, está Januario y también está Gonzalo Carías ya comiendo en el otro lado. Ah, pues ya no fuimos. Ya no comimos nada, Nadir. Esa gente, no, ya pero, estamos rentados. Pero el otro viernes tienen que invitar, entonces. Sí, pero que estén escuchando ahí Copán y lo demás, flaco. Y que tienen un muy buen programa antes de nosotros, Nadir, realmente. Claro, programa deportivo. Muy bueno, objetivísimo, para que es súper recomendable. Te cuento, Nadir, que a mí me pareció bien raro, en la tercera posición estamos hablando de Titanic. ¿Otra vez este año? Titanic. ¿Otra vez? Sí. Según varias páginas que yo pude pues corroborar. En cuarta parte está Harry Potter en The Deathly Hallows, la segunda continuación. Me pareció pues muy, muy, muy buena. No fue mala. Y en el quinto lugar, pues, terminamos con lo que es Avatar, de las películas más taquilleras, Nadir. ¿Okay? Avatar, estás hablando de... Pero Avatar... Es el 2009, sí. Te estamos hablando como que motivo. Una página que agarra todas las de este año y la anterior. Okay. Es que se me chispoteó, flaco. ¿Me puedes perdonar, flaco? Avatar es del año de... Del 2009, imagínate. No había nacido el flaco todavía. Sí, flaco, ya estás viejo, flaco. Así es, Nadir, ¿me puedes repetir, por favor, el número de teléfono para que la gente aquí nos llame y nos cuente cuál fue la película que más le gustó este año? ¿Te parece? 2239-5546. Así es. Pucha, pero llamen, hombre. Recordá que el programa va en repetición los días sábados de 5 a 7 y los domingos de 7 a 9. Así es. En tercer lugar, Nadir, como te iba comentando, de este año fue la que más recordó. Fue Ice Age, The Continental Drift. En la cuarta fue Spider-Man, bueno, con The Amazing Spider-Man. Y en la segunda, pues, en la quinta, la saga de Twilight. Es increíble cómo los cómics conquistaron este año, Nadir. Sí, y fíjate que una sorpresa fue la de Spider-Man, porque mucha gente no le tenía fe. Pero al final dio el ancho, pues, porque era un nuevo Spider-Man y era un nuevo concepto que quería dar el director. Así es. Un concepto más oscuro. Ah, sí, más oscuro. Y otro giro, pues. Así es, tenemos llamada al aire. Aló, buenas. Buenas. Muy buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Con Luis. Con Luis, ¿de dónde nos escuchas? Aquí, por Luarque. Por Luarque, Luis. ¿Cuál fue la película que más te gustó este año? Bueno, la verdad es que los que siempre me han gustado son Batman y James Bond, y los dos estrenaron películas. Entonces, sí, Skyfall fue bueno. Los dos tenían la característica de que ambos personajes estaban como en decadencia. Es cierto, tenés... Toda la razón. ¿Alguna otra película, tal vez como Ice Age, que hemos visto, Spider-Man, te gustó? Me gustó Prometheus también. Ah, buenísima. Lo único es que no era tanto como una precuela de Alien, como se esperaba. Bueno, realmente a vos te encantó la película, ¿verdad? Sí, prometo. Es que la verdad que mucha gente lo manejó como una precuela y la verdad que no era una precuela, sino que era una idea que quería armar Ridley Scott, de lo que es pues prácticamente como una idea que él tenía de la parte evolutiva de un ser pequeño microscópico a un ser grande, pues, y que en todo eso tenía que ver lo que era el alien o esta criatura, pues, que la vamos a ver más adelante en octavo pasajero, pues. Excelente. Luis, ¿te gustaría, pues, también comentarnos qué otra película te ha gustado a lo largo de este año? Bueno, la verdad, creo que esa es la película que sí me dejó un poco decepcionado, fue la de Jason Bourne. Realmente esperaba más de Jeremy Renner y de Rachel Weisz. Sí, de hecho, tienes toda razón. Hay muchos chavos que les pareció más o menos, fíjate. A mí la saga me había gustado, para empezar... Pero como lo dice nuestro amigo Luis, también hay mucha gente que no le gustó, fíjate, Nadir. Sí, quizás fue el choque de ver a otro actor, quizás fue el llamativo que la gente no llamó la atención, pues. Así es. Bueno, muchas gracias, Luis, por llamarnos. Bueno, gracias. Gracias. Te recuerdo, Nadir, que nuestra página es el Mega Show FM, lo buscas en Facebook y nos puedes comentar como nuestro amigo Minamino HD nos dice, ¿qué les pareció las películas de Berserk? Nadir, ¿vos las viste? Vi la 1. Y prácticamente es el resumen de lo que es la primera era dorada, de lo que es el manga. Me falta ver la 2, que es prácticamente la batalla o la guerra, donde después al final, no sé si en la segunda parte traicionan a lo que es a Griffin. Y ya la tercera supuestamente ya es lo que cuando aparece el eclipse y todo lo demás. Tranquilo, tranquilo, pero te preguntaste, te gustaron, esto ya está pegando todo, mira, flaco. No, o sea, ¿para qué? Me gustaron, pero yo siempre recomiendo que lean el manga porque el manga es más completo. Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Fíjate que a mí en lo personal, mi queridísimo amigo Nadir, una de las películas que yo más esperaba este año, que realmente fue la que más esperé, fue una que nos dice nuestro amigo Avilio, nos dice, la mejor del año para mí, El Hobbit. Ya la vi más de una vez. En segundo lugar, Batman y Prometheus. Las dos con defectos de trama que mejor se ignoran para disfrutar. Bueno, a mí muchas películas me gustaron este año, pero la del Hobbit también me dejó... Yo ayer tuve la oportunidad de ir a ver El Hobbit y la Ajá. verdad que la película me encantó. Una película 100% aventura, tiene su parte de comedia. Su parte seria me gustó bastante de que los detalles así pesados del libro, porque vos sabes que el libro es bastante grueso. Sí, claro. Creo que Peter Jackson hizo lo mejor que pudo haber hecho, haber dividido el libro en tres películas, porque si lo hubiera hecho en una sola, le hubiera quitado mucho, mucho, mucho, y creo que al final lo hubiera decepcionado. Entonces es mejor esperarse a que venga la segunda parte y después la tercera. Fíjate que cuando yo estaba en el cine, mucha gente estaba como quejándose. ¿Por qué? Porque creo que no sabían o no entendían de que la película estaba dividida en tres partes. Las personas pensaban de que iban a ver una película completa. Ah, no, no, entonces no. La gente iba decepcionada e incluso pensaban de que iban a ver a Legolas, que iban a ver a los personajes del Señor de los Anillos. No, nosotros lo habíamos comentado hace mucho, bueno, varios. No, claro, recordá que hay mucha gente que va con estas ideas, pues, de que van a ir a ver el Señor de los Anillos, que van a ver aquellas peleas épicas donde vos mirás. Todavía no, espérate después. No, claro, o sea, en la segunda parte vamos a ver ya de lleno lo que es el dragón. Smog, exactamente. Y la verdad es que la gente se tiene que esperar. Ahorita solo fue como un inicio ya. Oíme, la segunda parte yo espero algo espectacular, bro. Así es, nos dice también el mensaje privado Naviki Tukwell, que le metemos un saludo. Bueno, el saludo está hecho. También a mi buen amigo Edgar, que nos está escuchando en las colinas, Nadir. De todas partes lo está escuchando, Nadir. De todas partes. Partes, hasta Tatumbla. Hasta Tatumbla, flaco, el imperio. En el siguiente corte vamos a regalar unos premios, Nadir, buenísimo. Estamos hablando de cómics y de membresías. Así que pilas y no le cambien. Que recuerden que el Mega Show solo se transmite por ¿dónde, Nadir? Suprema FM 99.5. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! And you will see, this our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat, tell the neighbors on the diaphragm. It's our town, everybody scream. In this town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Found that corner man hiding in the trash can. Something's waiting there to pounce and how you'll scream. This is Halloween. Red and black. It's slightly green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream. Everybody scream. Hear our town of Halloween. I am the clown with the tearaway face. Here in a flash and vomit and trace. I am the who in the cuckoo's stare. I am the wind blowing through your hair. I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Tingle-umblings everywhere. Life's no fun without a good scare. That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween. In this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a bat. You make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please make we call home. Everyone hail to the pumpkin song. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por Suprema FM 99.5, Nadir. Me quedé sin aire. Qué barbaridad, falta de bubble tea. Falta de bubble tea, es cierto, y falta de sushi, por eso lo comieron todo, fíjate, flaco. Este flaco. Flaco, no te pases, hombre. También Copaz lo comió, Gonzalo lo comió, Januario lo comió, y nosotros, Nadir. Y más le vas que Januario no tenía hambre, gracias a Dios. Nos dice Gloria, nos están escribiendo hoy bien, Nadir, desde México. Nos dice que nos manda un gran saludo al flaco, a Nadir y también a mi gentil pues ser. También nos dice en nuestro muro de Facebook, Nadir, que nos pueden encontrar como Mega Show FM. Le dan clic en like y nos pueden decir como nuestro amigo Víctor Padilla. Creo que este nuevo Spider-Man me gustó, ya que se vio como más humano, hasta cómico en algún momento. No como la última de la primera trilogía que parecía novela. Mi favorita, Avengers y Batman. También nos dice nuestro amigo Roberto Adonis. Hola amigos, espero que hayan pasado una gran Poké Navidad, Black and White. Manolito GNZ también nos dice... espérate un momentito, que aquí se me perdió la página. Ya un ratito voy a leer lo que nos puso nuestro amigo Manolito. Aquí está. Bravo flaco por This is Halloween. Muy bien, me hace recordar mi infancia con esa canción. J. Lewis, The Nightmare Before Christmas. Buena movie. Saludos. Excelente. Así es, mi querido amigo Nadir. Me tenés, pues como dicen aquí nuestros amigos, hay mucha gente que pues no les gustaron muchas películas y otras que pues también que les encantaron, pues. Fíjate que yo tengo una película que me gustó y a la cual yo no le tenía fe al principio. A ver, ¿cuál es? Es la película Total Recall, que sería El Vengador del Futuro. Prácticamente la película era como el remake de lo que fue la película que hizo Arnold Schwarzenegger allá por los 80s. Sí, sí. Que vos te acordás que la trama de la película de los 80s es que iban a Marte, había un solo relajo con una conspiración de los humanos con los mutantes que querían la dominación de Marte y todo lo demás. Pues en esta Total Recall, que es la actual, la nueva, que es con Colin Farrell, y bueno, pues la película nos cuenta otra historia. Es otra historia donde prácticamente se desarrolló todo en la Tierra y es prácticamente política y guerra de colonias, pues. Entonces, y fíjate que la película yo no le tenía fe porque yo dije, es otro remake tipo Clash of the Titans o Furia de Titanes, que la primera de los 80 es muy buena. Ya la que hicieron en la actualidad no fue muy buena. La segunda mejoró un poco más. Pero con esta de Total Recall, fíjate que me dejó un buen sabor de boca porque me gustó bastante lo que fue la trama. Es una historia totalmente diferente. Y aparte de eso, los efectos visuales de esta película son increíbles. Fíjate que yo las que estaba esperando, que todavía no han salido, todavía en el 2012. Bueno, una que ahorita le sacaron de los cines, que lástima no pude ir, es Argo. Y la otra que estoy viendo es The Cloud Atlas, la que quiero ver, perdón. Esa realmente estamos hablando de Tom Hanks, Halle Berry, Hugh Grant. Bueno, una N cantidad de buenos actores que hay. Que yo me muero por verla. Tiene una. Incluso los expertos están diciendo que sería ahorita la película de este año. Está entre esta y Argo. Puede ser, por ejemplo, esa de los hermanos Wachowski, la. Cloud Atlas. Esa película, fíjate que esa película tiene algo de que yo vi, por ejemplo, vi un trailer que dura como 5 minutos. Me imagino que la película es extensa y larguísima. Sí. Y estaba viendo que tiene buena crítica. Número uno, porque tiene una trama bien original. Está basada en un libro. Y segundo, que tiene pues el toque mágico de los hermanos Wachowski, que fueron los creadores de Matrix y todo lo demás. Recordando a la gente que también uno de los hermanos Wachowski pues se transformó y se convirtió en mujer, pues. Así es. Hecho ya de ellos. Imagínate, flaco, pasó de ser hombre a mujer. Vaya, flaco, vos tenés oportunidad. Mentira, mentira, flaquito. También otra película que estoy esperando, que también otra pronto van a estar en estos cines, es Una Gran Aventura. En la película creo que es hindú, bueno, tiene actores, muchos actores hindús, y se ve un poquito pues bien rara la película, porque vos ves en el trailer a un chavito hindú en una balsa, con un tigre. Y el tigre lo está atacando. Así empieza el trailer y vos decís como que, bueno, ¿y estos chavos qué onda, pues? Pero ahorita está viendo así las críticas de los periódicos, sobre todo de Estados Unidos, que dicen que también está entre la pelea entre Argo, The Cloud Atlas y Una Gran Aventura. Realmente, pues, hay que verlas. Tenemos buen cine para rato, mi queridísimo amigo Nadir. Correcto, y así como hubo buen cine y hubieron buenas sorpresas, también hubieron decepciones, bro. En el caso mío, pues, fíjate que la vez pasada vi la película de Battleship, o sería Batalla Naval. Bro. Ah, malísima. Que fue una película inspirada en lo que es un juego de mesa, que fue, bueno, de la compañía Hasbro, que en los 80s y finales de los y principios de los 90s, pues fue un juego bastante famoso para los niños. Todavía incluso. Sí, famoso. Todavía incluso. Que fíjate que la película, yo cuando vi el trailer pintaba bien, bro. Pero cuando la fui a ver, me decepcionó el hecho de la historia. O sea, la historia. Sí, muy, muy, muy. O sea, yo no sé, esperaba algo más titánico, no sé, algo más épico. Tiene buenos efectos, sí. Tiene buenos efectos y todo. Pero, ¿cómo es posible de que solo tres naves estén armando solo macaneo? O sea, cuando la idea que te daba la película es que venía una invasión alienígena gigantesca y que, bueno, al final las actuaciones, al principio, un poco aburrida porque te toca la trama de lo que son los seres humanos y todo lo demás. No, y no solo, sino que también el típico gringo de la Navy que es guapetón, que claro, te da la mejor chavita. Yo creo, y de remate Neal Neeson no tiene, o sea, el protagonismo que yo esperaba, o sea, yo. Al principio parecía que sí, porque era como el capitán. No, el comandante, almirante, sí. Perdón. Almirante, ¿serio? O dije, what the fuck, ¿qué onda? Pero de ahí nada, y le dan el protagonismo a Rihanna, que en lo personal, pésima actriz. Nelson. Que se dedica a lo suyo, que es cantar. Guapísima, pero Nelson. Y al final la película tiene buenos efectos, pero a mí en lo personal no me gustó. Fíjate que me gustó más la otra, la película de Batalla por Los Ángeles, que es donde... No me gustó. A mí sí me gustó. A mí. Porque la película así me hacía recordar mucho a lo que era un videojuego, pero la historia era buena. Pero en cambio Battleship no, la historia era mala. Mira, a mí la que vos me recomendaste y la fui a ver, no es mala, no es. Yo como simple mísero mortal, yo le doy un 7 de 10 a esta película que se llama Ralph. ¿Sabes por qué? Cuando vos me dijiste, mira, porque solo habían traducidas, la actuación de la niñita, se notaba que era una niñita bien alegre, bien chispa, bien todo lo que era, como se ve en la película, pero el doblaje no me gustó a la Chilindrina. No me gustó. No es que era malo, pero yo sentía que no iba como para ella. Ese por un punto. El segundo punto, si te fijas bien, creo que solo hay juegos de la Capcom, a pesar de Pac-Man y de este Q-Bert. Mira, a mí la película me gustó. No es mala, no es mala. Pero te tiene un mensaje bien bonito, pero no sé, pensé que iba a ser más entretenida. A mi parecer, yo siempre les digo, vayan a verlas y lo pueden compartir con nosotros si les gustó o no. Y casetearnos, pueden decirle, cállense, no saben nada. Pues realmente somos simples mortales. Nadir, nos vamos a una pausa musical. Recuerden que están en el Mega Show, donde ustedes los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Standing in the wake of devastation, when you were waiting on the edge of the unknown, and with the cataclysm raining down, insides crying, save me now. You were there, impossibly. Videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordándole a la gente que venimos gracias al patrocinio de Tamago Sushi, Bubble Tea y más, que se encuentra en el tercer nivel de Nova Centro, el mejor sushi de Tegucigalpa. Así es tan bueno que mete que no dejaron nada, fíjate. El flaco acabó con todo, ¿no? No, esta no solo fue culpa del flaco, fue Copán Álvarez, fue Gonzalo Carías, Januario, y nosotros, cuando vamos más allá, ya todo comido. Hasta ni una nota dijeron de gracias. Qué barbaridad, el próximo viernes invitan. A ver, ¿por qué más venimos, mi querido Manadir? Venimos gracias al patrocinio también de ENX, que son pues especialistas en lo que es paintball, consolas, restaurante, PC Gaming. Si ustedes quieren un centro totalmente de entretenimiento donde pueden disfrutar de videojuegos o quieren usar este juego extremo que es el paintball, pues ENX es la opción, vos. Así es. Y les recuerdo que ENX queda pues en la colonia Tepeyac, Avenida Luis Bográn, frente al Hotel Clarion, contiguo al restaurante El Corral. Así es, mis niños y mis niñas, recuerden que nos pueden encontrar en el Facebook como Mega Show FM, le dan click en like, y nos pueden escuchar también gracias a www.supremafm.hn. Nos pueden escuchar si no, pues, no quieren escuchar la radio. Tenemos, Nadir, muchos comentarios aquí en lo que es el muro de Facebook. Nos dice nuestro amigo Francisco Ramírez, buenas, feliz año a nuevo a todos. Espero mis rolitas, será pendiente de JPO y del primer Ed de The Soul Eater, porfa. De Soul Eater ya habíamos puesto el opening, ya días. Dos veces le hemos puesto. Dos veces hemos puesto, ¿verdad? Opening 1 y 2. Es cierto. Manuel Antonio Trinidad Romero nos dice, en Wreck-It Ralph, o Ralph, sale Kano de Mortal Kombat. Es cierto, y pensé que solo gente de la Capcom salía, fíjate. El juego de Namco Bandai, Capcom, exactamente. Bueno, Sega ya prácticamente desapareció. Y Konami, hasta Snake de Metal Gear. Sí. ¿Sale Snake? No me acuerdo, fíjate. Sí, o cuando está revisando la caja, que saca como saca el signo de admiración, eso es de Metal Gear. Ah, es cierto, qué bruto. La única que no prestó personajes fue Nintendo, pero dice que copió varios personajes muy similares. Tapas de Cantinero, exactamente, era uno de Disney. Mario Sugar Rush era de Mario Kart. El encargado de las voces de español para Disney fue nada más y nada menos que Mario Castañeda, pues la voz de el señor Goku. Julio Torres dice, Linkin Park, espérate, no leo bien. Iris Descent, sos bueno, flaco. Mi grupo favorito, soundtrack de Transformers 3, que fue la única de las tres que no me gustó para nada, nadie. Uy, la 2 es pésima. La 3, ya no digamos. La 3 no digamos, para el olvido. Malo, malo. Estamos en nuestra sección de videojuegos, mis niños y mis niñas. Nadir, ¿te gustaría saber cuáles fueron los juegos más vendidos este verano del 2012? Ajá, contanos. Fíjate que vengo sorprendido, Nadir. vengo sorprendido porque no me imaginé que este juego había hecho tanto dinero. Te voy a decir los primeros cinco, empezando primero con el 5. En el puesto número 5 está Super Mario Land 3D. Para Nintendo, pues 3DS, con una venta de 777,345 copias. Mucha plata. En el cuarto lugar está Call of Duty, el Modern Warfare 3, la versión que salió antes del Black Ops 2. En tercer lugar, aquí viene mi sorpresa. Muy bien, en tercer lugar, Final Fantasy 13, la segunda parte. Bueno, entonces es que solo a vos no te gusta. No, eso no quiere decir que sea bueno. En el segundo lugar me sorprende aún más, porque no tenía la menor idea. Just Dance 3 para el Wii. Oíme, yo me acuerdo que en el evento esa cosa fue un boom. O sea, la gente estaba bailando, los niños, todo el mundo baila eso. Oíme, es exagerado. Voy a hacer eso para bajar de peso, fíjate. No, y de hecho bajamos. Sí, tal vez me ayuda, flaco. Me de quedo hecho, coqueto como de vos. De hecho, es la competencia directa del Pump It Up, que es la alfombra donde vos te pones a bailar. Sí. Entonces, ese también es un buen ejercicio. Y el número uno, rebasando pues con 943,379 copias, está Mario Kart 7, Navier, del Nintendo 3DS, que es el número uno en lo que es las ventas de este verano. Otros juegos pues también que están en el top 10, está también por ejemplo Zumba Fitness de para el Wii, está The Elder Scrolls 5 Skyrim, está para Xbox y también está para PS3, está el FIFA 2013, el FIFA 12 y Resident Evil Revelations. Nadir, ¿me traes más noticias, mi querido amigo? Pues fíjate que más que todo, pues volviendo con lo que son las reseñas de lo que fue este año. A ver. Fíjate que hay un juego que a mí en lo personal me decepcionó bastante y que pintaba para bien, que era el Resident Evil Raccoon City. Uy, sí. Fíjate que el juego yo no lo terminé de jugar, primera vez en mi vida que no terminé de jugar un juego, porque era un juego, o sea, en lo personal no me gustó. Después, bueno, como sabrán, pues vino lo que es Resident Evil 6. Que ese, pues, prácticamente sí es una joya de juego. La verdad que me gusta mucho. O sea, el 5 no me gustó mucho, pero el 6 vino a revivir muchas cosas. Pues, o sea, personajes y todo lo unió, ¿me entendés? Pero Raccoon City no me gustó en lo personal. Pues, creo que la manera de manejar el pichingo en lo personal no me gustó. Y es un juego que si lo jugás solo... Te aburrís. Tenés que jugarlo en cooperativo. Y la verdad... Yo soy de las personas que me gusta jugar juegos en cooperativo y no me gustó la historia. ¿Para qué? Un juego bastante malo. Nadir, ¿me puedes repetir el número de cabina? Nadir. El 2239-5546. Perdón, repítelo, discúlpame. 2239-5546. Así es, a la primera persona que nos llame ahorita y que nos diga dos de sus juegos que no les ha gustado, hoy bien lo que vamos a regalar, Nadir. Hoy bien lo que vamos a regalar. Le vamos a regalar todos los tomos de Giri. Los cinco tomos ya los vamos a ganar. Pero que nos diga por lo menos dos juegos que no le ha gustado a lo largo de este año. Pues si son más, pues bienvenidos, pues, ¿te parece? Vale, pues. Tenemos llamada al aire, flaco. Muy buenas. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el placer? Con Marvin Aguilar. Marvin Aguilar, dinos por lo menos dos juegos que no te han gustado a lo largo de este año y te ganamos todos estos tomos de Giri, 100% nacional. De este año, el Call of Duty. ¿El Call of Duty? Sí, es que me mataron demasiado fácil. No, hombre, solo por eso, qué bárbaro. No. ¿Y el otro? Y el otro, ¿qué sería ese año? ¿Cuál? FIFA 13 no te gustó. No, es que por la portada principalmente. No, hombre, ¿por qué si sale Messi? Nah, es que no me llega Messi. ¿Por qué? ¿Qué crees que te diga? está bueno. Marvin, ¿nos puedes dar lo que son los últimos dígitos de tu cédula de identidad, por favor? 00 208. Puedes pasar, pues sería desde el jueves, porque el lunes y martes, pues ya te imaginas, pues es fin de año. Y nosotros abrimos desde el jueves, ¿ok? Pero tengo una pregunta. A ver, dinos. Que el programa anterior de la semana pasada, ajá, yo me gané una membresía. Ajá. Y cuando la fui a reclamar ayer, ajá, me dijeron que no las habían ido a dejar todavía. No. Sí, que no trascendían. No, es que no está la muchacha. No, para nada. Pero la me parece, no, si están aquí, claro. No, para nada. Es que cuando la fui a reclamar, eso fue lo que me dijeron y que me iban a contactar. No, para nada. Tranquilo, eso ahorita lo vamos a reponer, solo que nos llames cuando termine el programa, porque la membresía aquí está, así que no te preocupes, ¿ok? Ah, de acuerdo, muchas gracias. Ok, a ustedes. Buenas noches. Bueno, David, volviendo con eso, con ese buen tema que me estás diciendo, pues fíjate que varias revistas también han puesto los peores juegos de este año. En el top número 5, por decir, de los peores está el que vos dijiste, Raccoon City. Vamos a un corte musical y te voy a seguir diciendo cuáles son, según muchas revistas, tanto de internet como físicas, ¿cuáles son los peores juegos de este año? Mis niños y mis niñas, no le cambien. Estamos en el Mega Show, solo por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Finisher. Flawless victory. volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordamos los teléfonos en cabina 2239-5546. Y a la primera persona que nos llame, Leo, le vamos a regalar una membresía de INEX. A la persona, okay, a la primera persona que llame, le vamos a dar una membresía. Sí, bo. Me parece perfectirijillo, Nadir. Me parece perfectirijillo. También enfrente, Nadir, que nos escriben también en nuestro muro de Facebook, nuestro amigo Francisco Ramírez nos dice dos cosas. Yo dije el primer ending de Soul Eater. Ya también lo hemos puesto, ¿verdad, Nadir? Claro, claro. Soul Eater ya que ha sonado como miles de veces. Pues. También nos vuelve a repetir, se llama I Wanna Be de Stan Spunk. Sí, lo hemos puesto. Y nuestra amiga Cindy Martín nos dice, ¿cómo se llama la canción, mi querido Nadir? Flaco, ¿cuál es la canción? La canción es la de Budokai Tenkachi. Budokai Tenkachi. Tres. Excelente. Bueno, ya saben, mis niños y mis niñas. A la primera persona que nos llame ahorita, sin mucha papada, Nadir, le vamos a dar una membresía para que vaya a jugar paintball, que vaya a jugar computadora, consolas a ENX. Una membresía valorada en 300 lempiras. Me parece perfectirijillo. Bueno, como estamos hablando, antes de la pausa, habíamos hablado, bueno, Nadir había estado hablando sobre lo que eran las peores juegos para él. Y bueno, como te conté, había visto en muchas revistas lo que era Raccoon City, que ha sido uno de los peores juegos. El otro, que gracias no lo compré, gracias porque soy casi así de comprarlo, es lo que es Game of Thrones, Genesis. ¿Qué nos sabrás sobre esta famosa serie? Y pues por ende, famoso libro. Fue un fiasco, Nadir. Desde que yo estuve a punto de comprarlo y mucha gente dice no, no, no, en muchas reseñas. Tenemos llamada, flaco. Perfecto. Aló, muy buenas. Sí, hablé. Aló, buenas. ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Luis. Juan Luis, Luis, ¿tu apellido? ¿Ah? ¿Tu apellido? Luis Leiva. Luis Leiva. Sí. Te acabas de ganar lo que es una membresía para ir a jugar paintball. ¿Qué te parece? Excelente. Excelente. ¿Nos puedes regalar los últimos dígitos de tu cédula de identidad, por favor? 00936. 00936. Perfecto, Luis, aprovechando, ¿cuál ha sido un juego que no te ha gustado en este año? El PS 13. Sí. Pro Evolution Soccer. Sí, no, FIFA es el mejor. Ah, perfecto. Bueno, yo realmente yo no sé mucho de eso. En este tipo de juego no sé mucho. A mí me gusta más FIFA porque se me hace más fácil. Yo soy la reata, creo yo. O mucha gente dice lo contrario, pero yo no sé, yo soy malo en eso. Bueno, Luis, te agradecemos por lo que es tu llamada, ¿ok? Bueno, gracias. Vaya, felicidades. Pues bueno, Nadir, así de fácil. Capaz dentro del próximo bloque también se nos peguen los cables y se los vamos a regalar. Vamos. Tranquilito, ¿te parece? Todavía quedan más membresías. Así es. Y otro, mira que para terminar esta parte en los peores videojuegos, todas estas revistas concordaban en lo mismo. En este juego que fue malísimo, que lo peor de este año, es un juego que se llama Amy. O Amy, como quieran decirlo. Pues mira, la historia, para hablar un poco mal de este juego, hablando literalmente, la historia gira en torno de una joven, Lana, y una pequeña niña, Amy, que viajan juntos al metro cuando sucede un accidente. El resto de la historia se desarrolla pues, en una forma confusa y sin dejar claro qué está pasando. No sabes si está llena de apocalipsis, perdón, de zombies, o no se sabe nada. Los gráficos dicen que son pésimos, el gameplay complejo y aburrido, Nadir. Otro de los juegos que digo yo, no, me lo compré por desgracia, es el de Ninja Gaiden 3, Nadir. Híjole. Malísimo. El 1 y el 2 son buenos, pero el 3 es malísimo. Le vi en muchos otros reviews, Nadir, casi me saco los ojos. Gráficamente muy bueno. Gráficamente muy bueno. Incluso el gameplay. Pero qué mal, porque el 1 es una y el 2 son una joya. Bro. Sí. Y fíjate que incluso el gameplay es muy bueno, es sencillo, no, con sin controles difíciles. Te saca una explicación de cómo hacer los convitos, pero cuando va pasando es lo mismo, Nadir. Pasas de una escena a otra, lo mismo. Ah, vamos caminando aquí, ay, ya nos matémonos a tonos, de una forma muy sangrienta, pues. Hay un poquito de cinema del malo y vamos a otra escena, lo mismo, repetitivo, malo. Fíjate que juego, y ello ya va a cambiar. Incluso hay una actualización que se baja de un solo automática y me dan nuevas armas. O sea, eso me va a entender de que si antes de la actualización se usaban la espada ya. Y las kunai, pues las estrellas ninja. Sí, es lo malo cuando un juego, digamos, tiene el mismo diseño. O sea, cuando hacen el diseño de los villanos o de los enemigos, que todos son iguales. Ay, sí, también. Eso da cólera a veces porque vos, es cierto, vas pasando de nivel en nivel y vos vas queriendo ver otro tipo de personas, otro tipo de villanos o otro tipo de mundos o ambientes. Que eso, fíjate que Por ejemplo, yo jugué el Darksiders el 1. Ajá. Y tiene una, o sea, vos, los ambientes son diferentes, o sea, todo es diferente. Muy buen juego ese. Y el ¿cómo se llama? Y los villanos tienen un repertorio de villanos tan diferentes que, o sea, no se vuelve repetitivo. Y eso que es un juego súper largo. Entonces vos sabés que si imagínate que el juego fuera repetitivo y largo, no lo terminás. Te aburrías a las dos horas. Pues entonces, creo que con Ninja Gaiden pues cometieron ese error. Así es, ahora hablemos de cosas buenas y bonitas, Nadir. Fíjate que también sacaron en vuelta, estoy, tengo la lista de los nominados a los premios BAFTA a mejor videojuego del 2012. Mira, entonces los tres primeros, perdón, es que son varios, tengo que decirlos todos, fíjate. El mejor juego del año está Batman Arkham City, no sé por qué está FIFA 2012, no sé en qué se basan realmente. Me imagino que en las ventas. El anuar no es malo, pero tampoco es el gran guau. Portal 2, Skyrim y The Legend of Zelda Skyward Sword. Para mejor juego de acción está Assassin's Creed Revelation, me parece muy bien. Batman Arkham City, está bien. Call of Duty, Modern Warfare 3. Deus Ex, muy bien, está bien ahí. Portal 2 y Uncharted, el 3. Me parece bien ahí. ¿Te parece? Pero esos son del año pasado. ¿Cómo? Esos son del año pasado. Pero esto me dice a los del 2012. Qué raro, porque el Deus Ex es del año pasado. Bueno, Portal 2 no. Incluso Uncharted y Call of Duty no. En cuanto a logro artístico está Batman Arkham City, me parece muy bien. Eleanor no. No, ahí no. Little Big Planet, Rayman Origins, tampoco, no me parece muy bien. The Elder Scrolls y Uncharted 3. Luego de sonido está Batman de nuevo, Battlefield 3, Call of Duty, Dead Space 2, el Ninja, que no sé cuál es ese, y Uncharted 3. El mejor debut, flaco, de que ya estaba feliz yo, fíjate, flaco. ¿Vos qué opinas, Nadir? ¿Vamos a un corte o no? Vámonos al corte, mejor. Gracias, flaco. Recuerden que el Mega Show se pasa por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. Still talking when the science grew deep. And I look up there sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordamos los teléfonos 2239-5546. Y la persona que nos llame, pues que se gane una membresía. ¿Vos? ¿Otra membresía, flaco? ¿Vos qué decís? Sí, flaco. Sí, que la gente que nos llame y sencillos le van a regalar una membresía de INX valorada en 300 lempiras consumibles. Sí, flaco, porque con esa canción nos dormiste, flaco, no fregues, hombre. O Nadir fue que la puso. Nadir, fuiste vos, Nadir. Yo no fui vos. Nel, hombre, qué bárbaro, fíjate. Nos dice nuestro amigo Víctor Padilla en el muro de Facebook. Street Fighter vs. Tekken, creo que es de este año. Si no, corríjame si es de este año. Sí, es de este año. Me decepcionó realmente. Yo lo jugué, fíjate que sí me gustó, fíjate. De hecho, es uno de los mejores juegos de pelea de ese año. Lo que pasa es que como es táctico versus juego rápido, exacto. Entonces como que la combinación no les dio. Bueno, tenemos una llamada al aire. Buenas. Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló, buenas. Norto. ¿Quién habla? No, quería decirte que los juegos más que no me gustaron fueron este Resident Evil. Ajá. Y el FIFA 13. ¿El FIFA 13? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Hater, pues. ¿Con Hater? ¿Tu apellido? Varela. Varela. ¿Cómo se escribe Hater? Disculpa la ignorancia. H. Y. Ah, ok, muchas gracias. Vete que ya te ganaste lo que es una membresía para ir a jugar paintball, ¿te parece? Sí. Excelente, lo puedes reclamar desde el jueves, en hora de oficina. Te comunicas con nosotros después del programa y te vamos a dar la dirección exacta para ir a reclamarlo, ¿ok? Ok. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno. Frente a él, bueno, con muchas decepciones, pues también han habido juegos que a todos nos han gustado, pues. En lo personal a mí, lo jugué ya tarde, sí lo jugué tarde. Skyrim. Dios mío, qué pedazo de juego, Dios mío, santo. Estamos hablando de sonido de soundtrack, hasta concepto de historia, el motor y gráficos fue increíble. Estamos hablando de un mundo, bueno, literalmente de un país, o sea, si lo pones en metros cuadrados, lo habían comparado como con Francia, creo yo, algo así, si no me equivoco. Buenísimo juego, Nadir, súper recomendable, es increíble, increíble, qué juegazo, completísimo, Nadir. ¿A vos cuál fue uno de los juegos que te sorprendió este año, mi querido amigo? Pues fíjate que es un juego que en lo personal el desarrollo del juego es muy bueno, pero el final es pésimo, es Mass Effect 3. Ah, sí. Fíjate que el juego el mundo lo comió. El juego en desarrollo y en jugabilidad es increíble. O sea, vos lo vas jugando, la historia es increíble, pero el final es el pero. O sea, al final incluso tuvieron que sacar una edición donde vos descargabas un final alterno. Así es, así y es. Y ese final, pues, ¿para qué? Está bueno, ¿me entendés? Pero ya tenías como la... La espinita. Ya tenías el sabor de mal. O sea, ya habías probado algo malo, entonces como que no. Y la verdad que, por ejemplo, el 1 y el 2 fueron increíbles en cuanto a historia. Y el 3, pues, como te digo, el final es malo, pero el desarrollo del juego es muy bueno. Así es, no tuve la oportunidad de jugarlo, pero ahorita nos llaman, flaquito, ¿dónde parece? Aló, muy buenas. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con José Manuel. ¿Con quién, disculpa? José Manuel. José Manuel, ¿a vos cuál ha sido de los juegos que más te han gustado este año? El mejor solo hay uno. Bueno, a ver, dos. A ver, ¿cuál? Arkham City. Uy, buenísimo, buenísimo. Y Hitman. Hitman Absolution. Sí, exacto. Son muy buenos juegos. Realmente, dinos. Perdón, y el peor, los peores, mejor dicho, son Black Ops 2. Ajá. Y Assassin's Creed. Fíjate que yo tuve la oportunidad de jugar Black Ops 2. Me emocioné mucho con, bueno, escuchando para empezar la voz de Mario Castañeda. Pero sí, estoy de acuerdo con vos. Realmente el juego no dio la... Históricamente sí, como siempre. Sí, pero tuvo una buena trama, pero no me gustó. Esperaba algo mejor para decir que es Black Ops. Sí, correcto. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo malo cuando una compañía hace un juego y el otro hace otro diferente. Así es, totalmente de acuerdo con él. Con el producto o con la calidad. Así es, totalmente de acuerdo con vos. Yo pensé que como ser el último de la trama, es decir, el último ya de la franquicia, digo yo, sí, que iba a ser mejor, que iba a ser algo bonito, pero no. Para mi opinión, está muy corto. Bueno, es... Demasiado corto. Perfecto. Yo esperaba más. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por tu llamada. Gracias a ustedes por dejarme participar. No, claro, no, nosotros es más que un placer que nos llamen. Fíjate que también he visto mucha crítica sobre el Assassin's Creed, Nadir, y más bien a mucha gente le ha gustado, pero sí, también he escuchado como nuestro amigo que nos llama ahorita que también no le ha gustado, incluso fue uno de los pocos Assassin's que es en mundo abierto, creo yo, ¿verdad? Todos son mundo abierto, pero siempre tienen su límite, ¿me entendés? pero digamos, por ejemplo, a mí en lo personal, los Assassin's Creed, por ejemplo, a mí el 1 no me gustó. O sea, el 1 no te gustó. El 1 lo sentí muy lento y repetitivo. El segundo lo mejoraron, ¿para qué? Bastante. El segundo es muy bueno. Y el tercero, pues que no lo he probado, pero sí tiene buenos reviews, man. Pero, por ejemplo, el 1, man, a mí el 1 no me gustó para nada. Tal vez fue como el primero en ese tipo, pues. A mí otro de los juegos que estoy todavía en veremos, que todavía no lo he terminado, por desgracia, pero he dicho, le he dado la oportunidad y en cuanto a historia es muy buena, es este de Dishonored, de la misma compañía que hace Skyrim. Y fíjate que Dishonored tiene una muy buena trama, tiene buenos efectos. No me imaginé que iba a ser en primera persona realmente, no tenía la idea, pues. Y eso me sorprendió porque pensé que iba a ser como Assassin's Creed. Lo bueno que vas leveleándote tanto los poderes como, bueno, creo yo que son mágicos, como igual las armas. Y eso le dio un plus, muy bueno, fíjate. Todavía no ha terminado, como te digo, pero por ahora está bien, por ahora está bien. Otro juego en el que te haya gustado bastante. Fíjate que un juego que me gusta bastante y bueno, que soy fiel fan de la saga, pero lastimosamente no lo he terminado porque como... En eso me compré el Play 3 y empecé a jugar todos los juegos de Play 3. Es el Halo 4, no lo he terminado. Ah, ¿no has terminado? No lo he terminado, pero lo llevo casi por la mitad, creo. Y la historia está bien increíble, bien original. De hecho, totalmente te olvidas, no casi todo de los tres Halo pasados, sino que es un complemento más, o sea, le agregan un ingrediente más a la que es la historia. Un nuevo villano, nuevas armas, nuevos enemigos y todo lo demás. Y tiene la parte que me gusta, que es la parte cooperativa, o que vos jugás como con un convoy de Spartans, jugás con una persona aparte. Y ese llamativo lo traía, por ejemplo, el Halo Reach, que también podías jugarlo con 4 o 2 personas. Y fíjate que en lo personal, el Halo 4, ¿para qué? Me gusta bastante y espero ya el Halo 5 y el Halo 6. Perfecto, me parece muy bien, Nadir, me parece muy bien. Vamos a un corte musical, mis niños y mis niñas. El Flaco está más emocionado que yo y Nadir también, porque estamos pues en el último programa de este año 2012 y estamos con nuestro especial de lo bueno, bueno, de lo mejor y de lo peor de este año en todo lo que hemos visto. Recuerden que el Mega Show, Nadir, solamente por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Power, power. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5 y regresamos con la sección que nos encanta a todos, la sección de los cómics. Hey, a todo el mundo nos encanta todas las secciones, Navidad. Claro que sí, pero pero a vos y a mí, fijo, nos gusta lo que es más el cómic. Te cuento que venimos gracias al patrocinio de Tamago Sushi and Bubble Tea y más. ¡Sí, caché! Que se encuentra en el tercer nivel de Nova Centro. Ustedes suben, pues, las gradas eléctricas y el primer puesto de comida que miren en el food court, pues, ahí es Tamago, el mejor sushi de Tegucigalpa. Así es, y también los Bubble Tea, los sanguchitos que tienen Úrsula. Totalmente recomendable. Y también venimos gracias al patrocinio de INX, que es prácticamente, pues, el complejo de para que juegues paintball, para que juegues con tu consola favorita. Estamos hablando de juegos de PC. Vos ahí entras y vas a ver como 14 máquinas con fibra óptica, internet súper rápido. Uy, estamos excelente. Hablando de 15 megas de internet. O sea, totalmente rápido, digamos. Y si vos tenés alguna cuenta de Steam o tenés alguna cuenta de especial en lo que es el mundo del PC gaming, pues vos podés descargar tu juego, jugar, reunirte con tus amigos y decir, vamos a jugar una partida de StarCraft, una partida de League of Legends o ese tipo de juegos que son tan famosos entre los jugadores. Así es. Y también te recuerdo que INX queda ubicado en la colonia Tepeyac, Avenida Luis Bográn, frente al Hotel Clarion, contiguo al restaurante El Corral. Así es, mis niños y mis niñas. Oye, me dice una muy buena idea. ¿Qué pinta vos? ¿Qué pinta vos? Hay que ir a jugar paintball. Así es. Le recuerdo también a nuestros amigos de toda Honduras que nos están escuchando desde Copán, Nadir, Tegucigalpa, Comayagua, en cantidad de partes, que nos pueden buscar también en Facebook como Mega Show FM. Le dan click en like y nos pueden comentar y también poner imágenes o de qué quieren que hablemos en lo que es la radio. Como nuestra amiga Cindy Martínez que nos dice, Powerpuff Girls hace uff que no escuchaba esa canción. Muy buena, Flaco de Polio, fíjate. Flaco toca corazones todos los viernes. Francisco Ramírez nos dice, se pulieron con la de las chicas superpoderosas. No, que sí, muy buena canción, fíjate, muy buena. Qué buenos tiempos aquellos. Me acuerdo que el Flaco me dijo que ella quería ser burbuja, fíjate, no sé por qué. Qué barbaridad, Flaco. Era Flaco, que bueno que no nos escucha. Con razón estaba ahí bailando la canción. Lo bueno que no nos escucha ahorita el Flaco y no nos cachetea a nadie. Nos corta el micrófono. Así es, mis niños, también nos pueden llamar ahorita. ¿Cuál es el teléfono? Oye, vos siempre me agarrás, fíjate. 2239-5546. 2239-5546. Oíme, la noticia cómic del día es cumpleaños de Stan Lee. Pucha, tenemos que hubiéramos buscado el Flaco, se hubiera buscado el fondo de Happy Birthday to you. 90 años cumple el maestro Stan Lee. ¿Qué tal ahí, Nadia? El día de hoy, estamos hablando 28 de diciembre, hace 90 años nació este hombre que no se imaginaba que iba a llegar a hacer todo lo que hizo y lo que sigue haciendo. Pues tal vez sí se imaginó y ya lo está viviendo. No, imagínate que él hizo, vaya, por ejemplo, él hizo Spider-Man. Ponele que lo hizo y me imagino que él tenía una visión, pero él no se lo imaginaba que fuera tan grande. Realmente sin Stan Lee, pues no habrían ilustradores. No existiera Spider-Man. No existiría Spider-Man. No, o sea, la mayoría de los héroes de Marvel no existirían. No hablemos de los héroes, no hablemos del cómic. Vaya, no enfocamos ahorita en eso un poquito. ¿Para cuánta gente inspiró este hombre? ¿A cuánta gente inspiró Nadir? Mucha. A N cantidad de generaciones. O sea, no hablamos de aquí de Latinoamérica, hablamos de España, de Europa, en Japón. Hay mangas de Wolverine. Hay mangas incluso de los X-Men. Hay anime de los X-Men. ¿A cuántas personas inspiró este hombre talentoso? Pues sin lugar a dudas también, pucha, yo no me vería un mundo sin Hulk. Sí, sin Avengers, sin X-Men, sin Spider-Man. Sí, porque él creó las ideas. Y como te digo, él tenía una visión, me imagino que en el momento, pero a futuro, o sea, tan a futuro. Por ejemplo, creo que él nunca se imaginó ver una película de los Avengers con el nivel con el nivel que la vimos este año. O de Spider-Man, incluso. Incluso me imagino que cuando él vio la película, me imagino que a él, o sea, el orgullo que tiene él de ser el creador o el papá de todos estos personajes, o sea, nadie lo tiene y nadie lo va a tener. Oye, y esta persona es tan longeva. 90 años, Nadir. El inmortal, ¿eh? Uy, yo lo miro como que nada, como que tú eras 70. Se va la pelea con Chabela en los penales. Es que Chabela es inmortal, Flaco. Es inmortal. Este le quería que le catafixiaran a muchas cosas. Hay fotos de Chabelo que sale en la guerra. En la Guerra Fría, ¿o? En la Guerra Civil con los mexicanos, pues. Pucha, ¿o? No, hombre, exagerado. Y también capaz Stan Lee también. No, pero sí Stan Lee. O sea, vos lo ves, tiene 90 años y parece que tuviera 15. No, tampoco 15, pero 70. No, pero en cuestión de espíritu, ¿me entiendes? Ah, no, sí, es un niño. Porque yo lo miro en las convenciones y anda caminando y como que no, o sea, como que no sufre ninguna enfermedad, pues. O sea, sí. Todo el mundo dice, este señor tiene como el poder, tiene algún superpoder escondido. Muy capaz y lo mordió una araña también, no nos quiere decir, vos. Al rato, o anda con radiación gamma. O con radiación gamma. O es un mutante, vaya. Sí. Capaz es el profesor Javier. Nos dice Robert Adonais Martínez, Animax de Japón sacó serie de anime de Iron Man hace 2 años, nos dice. Ya lo vamos a corte, flaco. Ya, flaco. Venimos empezando de mentiroso, flaco. Pues ahí te va a agarrar Stan Lee a la salida. Te fijas, flaco. Recuerden, mis niños y mis niñas, que este programa es suyo. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, nos pueden buscar por Facebook y comentar. Ustedes hacen la noticia. Que nos llamen al 2239-5546. Pero después del corte musical, porque si no el flaco los cachetea, y solo por eso, recuerden que el Mega Show solo se pasa por 99.5, flaco. Y recuerden que tenemos que elevar el cosmos hasta el séptimo sentido para poder salvar a Saori en este Mega Show. ¡Meteoro de Pegaso! Kid, but no one understands. Mom and Dad and Vicky always giving him commands. The doom and gloom up in his room is broken instantly. Eyes that little fish will grant his every wish, cause in reality they are his odd parents, fairly odd parents. One big wing, loading round on me. Odd parents, fairly odd parents. Sección cómic. Basta de filosofía. Vamos a cortarle el cuello. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por Suprema FM 99.5. Estamos en nuestra sección anime, así, fíjate, cómics. Qué barbaridad. Ya, flaco, sí, flaco, ya, perdón. Ya es tanto. Es que ahorita estaba recordando todas las cosas que, muchas buenas que leí este año, aunque estamos en nuestra sección de cómics. Nadir, a vos, para vos, ¿cuál fue uno de los cómics de revelación de este año? O por decirlo así, saga, pues, por decirlo así. Pues fíjate que para mí, un cómic que en lo personal me gustó, y creo que ya lo había mencionado antes, y que terminó de gustarme mucho más con el crossover que están ahorita, es pues el cómic de Aquaman. De Aquaman, y ahorita están pues con el crossover de El Trono de Atlantis, donde está Aquaman y la Liga de la Justicia pues peleando. Todavía no he leído el primero, que es el Justice League número 15, que es donde empieza todo el macaneo, y hay una precuela que es en el Aquaman, creo que es en el Aquaman 13 o en el 14. Todavía no lo he empezado a leer, pero digamos leí del 1 al 12 el del Aquaman, y es una, o sea, ¿para qué? Es una continuidad nueva del personaje, y es un personaje totalmente desarrollado, un personaje más oscuro y más maduro. Fíjate que concuerdo con vos, hay mucha gente que incluso le hacía la broma como que, si todos pensaban que Aquaman tenía poderes de niños, y realmente ahorita con esos cómics se pulieron el personaje. Sí, incluso vos mirás un Aquaman que sufre. Vaya, por ejemplo, está pasando lo mismo, no tiene nada que ver, pero es una comparación casi igual, por ejemplo, con las nuevas películas de James Bond, que vos mirás al nuevo James Bond que sufre, que lo macanean. Que es violento y que sufre, o sea, vos lo mirás que está sangrando y todo lo demás. Entonces imagínense la etapa de Aquaman que ustedes vieron, digamos, en los Superamigos. Imagínense, digamos, el Aquaman de ahora, que es como el Skyfall, el James Bond que estamos viendo ahí, donde vos mirás que lo macanean, que sufre y tiene poderes grandes. Pues. Nos dice nuestro amigo Francisco Ramírez, ahora los Padrinos Mágicos, ¡excelente! Flaco, sos... El flaco ha estado ya atinando, hoy ha andado fino el flaco, Es perfectillo, flaco. Fíjate que a mí realmente, Nadir, uno de los crossovers que más he estado esperando, que fue muy bueno hasta casi el final, que es pues obviamente la saga del regreso del Fénix. El final, pues Nelson Pasteles. No dio la talla, realmente. No pensé que iba a ser un desenlace más espiritual que espacial, ponerlo así. El que sigo leer, el que estaba viendo imágenes y yo quedo wow por la barba de mi abuela, es Muerte en la Familia de Batman. Es muy qué bueno. Espectacular se ve. Oíme, yo solo estoy esperando que termine, ahí nomás lo leo. Qué buenísimo. Oíme, el Joker literalmente, bueno, ya sé que estaba loco, pero esta se pasó de loco. ¿Cómo se cortó la cara él mismo? Sí, y se la pone de máscara. La anda como mal, anda ahí como engrapada. Ajá, y, sí. y anda ahí haciendo lo suyo. La verdad que no queremos contar nada porque recordad que el evento todavía está en desarrollo. Entonces, pero sí miramos que el Guasón está dando como cátedra, le está dando cátedra a lo que es Batman. Y hay un capítulo de Batman, creo que es el Batman número 14 o el 15, donde Batman le pega una chineada que lo deja loco. Lo deja más loco de lo que estaba. No, oíme, realmente ese cómic sí. Yo lo quiero leer y lo voy a leer. Y es recomendable porque, por ejemplo, los dibujos de ahorita de Batman los está dibujando Greg Capullo, que es el artista pues insignia de lo que cuando dibujaban Spawn en los primeros años. Pues. ¡Uy, excelente! Entonces, los dibujos son grandiosos y la historia pues escrita por Zack Snyder pues es increíble. ¡Uy, casi nadie está escribiéndolo! Recuerden el teléfono, nadie me va a recordar ahorita. ¿Cuál es el teléfono, Nader? Flaco, cortale el micrófono este. Y gran, hasta se fue el flaco, fíjate de la pena que tiene con vos. 22-39-55-46, la persona que nos llame que se gane una membresía. ¿Otra membresía? Claro, estamos regalones, mira que es el último programa del 2012. Es verdad, hay que regalarlo todo. ¿Cuál es el teléfono, Nader? 22-39-55-46. Así es, ya saben, mis niños, solo llámenos y nos comenten qué cómic les ha gustado, pues indistintamente si es de la DC, si es de la Marvel, pues también puede ser incluso de Europa, que hay muy, muy, muy, muy buenos, de Honduras, ¿por qué no? O sea, ahorita yo voy a leer solo los de Giri y vamos a dar una pequeña reseña, que es hacer nuestra promesa para el próximo año, que ya es dentro de una semana, bueno, menos de una semana. Te voy a ver el próximo año, la otra semana. Sí, es que voy a ir para por nadie, recordarlo que, pues, bueno. Yo lo había dicho antes, Nadir, pero lo vuelvo a repetir. El top, no es un top, por eso bueno, es un top de los cómics más vendidos, como lo había mencionado anteriormente, que lo vuelvo a repetir. En el número 1 y el número 2 está Avengers vs. X-Men. Está el tomo número 6 en el primer lugar y el número 5 de la editorial famosísima, pues, Marvel Comics. En el tercer lugar está Batman, con el número 10, el de la DC. En el cuarto lugar está Justice League, pues obviamente también de DC. Y en 5 está Before Watchmen, Minute Men. Buenísimos, pues, cómics, realmente. Han sido de los más vendidos. Oye, solamente el primero, Nadir. Oye, qué cachimbo de dinero. 190.705, pues no dice si es en miles de dólares. Me imagino que son miles de dólares. O capaz son miles de millones. No lo dice realmente, que ni modo. Ha sido, pues, un año redondo para estas casas. Y por lo que veo, la DC ha hecho más dinero que la Marvel, fíjate. Sí, pero así como vendieron, digamos, su cierto número de títulos, también hubieron títulos que decepcionaron. Ah, ¿cómo cuáles? Decime. Vaya, por ejemplo, cuando salió New 52, que era la nueva etapa o la nueva continuidad, hubieron títulos que prometían, vos. Y habían títulos medio raros que vos decías, ¿de dónde salieron esos títulos? Decías vos. Y para hacerte un resumen, por ejemplo, un título que a mí en lo personal me decepcionó bastante y fueron dos títulos. Por ejemplo, fue el The Flash, o sea, el hombre más rápido del mundo. Fíjate que después de haber leído todo lo que había hecho Jeff Jones con Flash y con Wally West y todo lo demás, yo esperaba que con lo que era Barry Allen, que es el segundo Flash y el que estaba, pues, bueno, que acaba de regresar prácticamente a la vida, yo esperaba un retorno, no sé, algo épico. Algo mejor, no épico, sino que mejores historias. Incluso le cambiaron el origen a algunos villanos, por ejemplo, Capitán Cole se lo cambiaron totalmente. No era el Capitán Cole que yo conocí o que conocimos muchos. Y el Flash se volvió bastante lento y bastante dramático. No le mirábamos la acción, o sea, el speed, como le dicen nosotros. O sea, la velocidad, pues no se la mirábamos. Y el otro título que no me gustó de New 52, que fue en lo personal me decepcionó bastante, fue el título de Superman, porque en lo personal yo le tenía fe porque los dibujos eran de George Pérez y la historia no concordaba con ciertas cosas, bo, y se metieron mucho al rollo del traje. Es cierto, el traje era nuevo porque ya no lo mirabas con calzoncillos. Gracias a Dios. Entonces, en esa parte sí evolucionó Superman, pero en cuanto a historia de cómic, el cómic de Superman fue muy malo. Y por ejemplo, el Action Comics que escribe ahorita Grant Morrison es un cómic excelente. De hecho, lo recomiendo mucho que lean el Action Comic. Pero sí, el de Superman, el título solo de Superman, decepcionó por todo lo que es Superman, pues. Perfecto, hermano, esperemos la película a ver qué tal si no la decepciona. No, ahí no creo. Mira, eso dijiste todas las películas de Superman, Nadir. No, de ninguna. Dijiste el de Linterna Verde, dijiste lo mismo, va a ser épico. De la Superman, bueno, Linterna Verde fue lo único, pero... No, ¿también de Superman? No nos conocíamos todavía. Cortanos ahorita, flaco, porque lo voy a cachetear. Vamos, regresamos a una pausa musical del Mega Show, donde ustedes los fans mandan. Soy por Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Adventure time, come on, grab your friends. We'll go to very distant lands with Jinx the dog and Finn the human. The fun will never end, it's adventure time. Jake the dog can change his face. He's a macho man who can fly through space. A ladies' man, but not forlorn, with his Korean girlfriend, Raina Korn. Adventure time, come on, grab your friends. Go to very distant lands. Jake the dog and Finn the human. The fun will never end. It's adventure time. Of all the princesses across the land, Bubblegum is there at hand. Billy, Princess Muscles, Marceline's dad, Bimbo and the Jiggler, Evan, Death, and then Cinnamon Bud, Slime Princess, the Worm, the Doctor, Princess Gunter, Mr. Cupcake, so many more. It's adventure time. Yeah. Sección Com. Sección Com. Basta de filosofía. Vamos a cortarle el cuello. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordamos los teléfonos en cabina 2239-5546. Y la persona que nos llame y nos comente si ha leído cómics o mangas, que nos diga cuál fue lo peor y lo mejor que ha leído, le vamos a regalar una membresía de INEX. Otra, la dicen, da regalona, más que de costumbre. Recuerda que es su último programa del 2012. Así es, nos dice Abelio, nuestro muro de Facebook. Y nos dice, cómics que me gustaron este año, los que más recuerdo, The Walking Dead, Kick-Ass 2, los dos muy buenos, Nadir. Muy buenos. Preacher, que es el viejo, pero hasta ahora que lo leo, es increíble bueno. El manga Gantz, muy bueno, como vos dijiste, Nadir. Hunter x Hunter, Billy Bat, que entre otros, que le ha gustado. Qué bueno que la gente, bueno, The Walking Dead no he tenido la oportunidad de leerlo, no sé qué me pasa, Nadir. No sé qué me pasa. Bueno, de hecho, es mejor que la serie. Ah, mejor que la serie. Sí, bueno, sí, generalmente eso pasa. Es bien. Incluso hacer una película tan fiel a un cómic es bien difícil. Lo hemos visto, como por ejemplo Watchmen, lo hemos visto también, como por ejemplo de los romanos Wachowski, de Vendetta, Constantine. Bueno, tantos que hay, pues, que son tan fieles, pues, a lo que es el cómic. Pero bueno, pues, como hay buenos, hay malos, Nadir. A mí, en lo personal, otro cómic que me dejó este año, no leí muchos cómics, y leí, no me acuerdo muy bien. Como también mencionó antes, fue el final, pues, de lo que era Avengers vs. X-Men. Malo el final. El último cómic, sobre todo el último cómic. Últimamente, lo que es Marvel con los eventos, está planchando en el final. Por ejemplo, Fear Itself, el final fue pésimo. Se proyectaba para algo grande con el macaneo de que aparece el hermano de Odín y que era el tío de Thor y todo lo demás, y con lo de los martillos malo, que estaban regados por todo el mundo. Malo. Y bueno, Free Self tenía una propuesta muy buena, se desarrolló muy bien, pero el final fue pésimo. Fíjate que a mí incluso el cuerpo no me gustó. O sea, ¿cómo va a ser posible que siendo Hulk el más poderoso de la Marvel, lo venga un ente y lo posea, ahora soy más fuerte de lo que soy? A Hulk es muy raro que le haya pasado eso. Tendría que ser un ente incluso más grande que el hermano de Odín, o sea, más poderoso que el hermano de Odín. por esa parte. También que Ben Grimm, si se haya poseído, pues está bien. Pero no me gustó el todo el cuerpo, no me gustó el desarrollo, lo leí a regañadientes. Vi como de costumbre matan a Bucky, la mano derecha del Capitán América. El final, pues, Manhattan todo destruido. No me gustó para nada. Les costó mucho, incluso se metieron a rollos de creencias religiosas que pusieron a Tony Stark como que, pues vamos a ver si queremos un poquito, que hizo las armas específicamente para cada uno de los Avengers, por decirlo así. Muy buena esa parte, me gustó. Me gustó también la parte que Capitán América incluso agarra al martillo de Thor y manda a todos, pues, a luchar. Pero hasta ahí. Yo creo que el último evento que yo he leído de Marvel y me ha gustado bastante es el de Siege, cuando Norman Osborn con los Dark Avengers atacan lo que es la ciudad de Asgard, que estaba ubicada en Oklahoma, y empiezan el ataque, buena, pues, sí. y ahí donde vos esa mira, fue anterior a Fear Itself. Sí, que fue cuando prácticamente reaparece Capitán América y le quita la dirección de Hammer a Osborn. A Osborn, y también te das cuenta de que el villano es el chavo del Sentry. Exacto. Qué raro ver a Sentry. Y que despedaza lo que fue a Ares. A Dios Ares, sí. Entonces creo que ese fue el último evento de Marvel que realmente a mí me gustó bastante. Ya después de eso decayó un poco. Y ahorita, pues, con la era de Ultron, pues espero que retomen levanten, pues. Lo único que estoy viendo es que, por ejemplo, todos los eventos, los últimos eventos, ponele que de 6 a 10 años, los ha escrito el mismo escritor, Michael Bendis, los ha escrito todos. Ajá. Entonces, espero que cambie la línea y no siga lo mismo, pues. Entonces, a ver qué ofrecen en el 2013. Y fíjate que te adelantaste, porque esa iba a ser mi recomendación de la semana de esto. Fíjate que esperamos el próximo año a leer la era de Ultron, que, pues, bueno, no hay que dar una crítica contundente, porque no son especulaciones que estamos viendo, pues, de cómo sería el cómic. Obviamente, pues, cuando viene una saga de la Marvel, te lo ponen con bombos y platillos, que va a ser lo mejor del 2013. Eso dijeron con la segunda venida del Fénix y todo, pero bueno, no sé qué les pasa. Sí. No sé qué les pasa. Yo creo que ahorita se le está comiendo el mandado en la DC. Pues fíjate que ni tanto, porque también ha tenido sus decepciones. Vaya, por ejemplo, una de las decepciones más grandes entre los fans de Linterna fue de que en la Tierra 2 o en el mundo alterno, Alan Scott, que fue prácticamente el primer Green Lantern, lo hicieron, pues, prácticamente homosexual. Ah, es cierto. Mira, yo no tengo nada en contra de eso. Es más, no le miro nada malo a eso. Es que no es, o sea, si es un personaje que voy a, o sea, un personaje que ya tiene historia, que tiene un perfil. Eso sí, eso es un sí. personaje que ya fue, eso o sea, sí. que ya fue creado. Tienes razón. O sea, un personaje antiguo. Te estoy diciendo que Alan Tienes Scott razón. Viene Tienes como razón. Desde los 30, 40. Tienes razón. Y es un personaje que ha luchado y ha batallado. Incluso se casó, tuvo sus hijos. Mucha razón. Y está bien, pues, o sea. Lo hicieron gay y o sea, mataron un personaje de años. Si hubiera sido un personaje nuevo exacto. y lo hubieran hecho gay, no hay ningún problema. Pero, o sea, están tocando a Alan Scott. Es como que diga vos que Clark Kent lo van a hacer gay, entonces no se puede. Ya casi, vos. Ya casi. No te enojes, nadie, no te enojes. No, es que no ni casi, porque no le veo, no veo, o sea. Superman es gay, nadie. No. Es muy gay, nadie. Es el más poderoso de la DC. Sí, pero es muy gay, nadie. No. Sí, es muy gay. Mata que usaba tanga, vos, para pelear contra Mario. Eso ya era parte creativa de los hermanos. Fíjate que también leí ahorita una cosa que sí estoy muy de acuerdo. La gente prefiere más leer la Marvel porque es más simple leerlo que la DC. Para entender a la DC tienes que leer cuántos mundos, Nadir. ¿Cuántos mundos son? ¿Cuántos mundos paralelos son? Es que no es cuestión de mundos, sino que es de continuidad. Si vos querés empezar a leer una continuidad. ¿Te acordás cuando me enviaste el primer cómic? Me acuerdo, de hecho fue muy bueno, no lo niego, de la primera crisis. Pero dime, yo estaba hasta el borde de la locura de cuántos universos paralelos había, cuántas continuidades. Era exagerado, te enchibolás. Muchas cosas que para mí parecieron muy muy aburridos, no entiendo. Es que la crisis que hubo a principios de los 80, pues prácticamente era como agarrar todo lo que había antes, borrarlo y crear algo nuevo, pues. Entonces, lo más recomendable es que si ustedes quieren meter, digamos, el universo de DC Comics, pues es leer la crisis en las Tierras Infinitas, que es prácticamente 82, 81, por ahí, que es un tomo de 12 volúmenes. después de eso, después de que vos lees eso, te das cuenta de que hay unos personajes que de los 40 o 60 pues ya dejaron de existir. ¿Cuánto tenés que leer? Pero es que para esa, para por eso crearon esa crisis, para desaparecer esos personajes y crear nuevos. Entonces crearon una nueva continuidad. Entonces no es necesario leer tanto. O sea, vos puedes empezar a leer desde los 90 y no hay ningún problema. Imagínate cuánto tenés que leer. Por eso vamos a una cosa. Flaco, tranquilo, flaco, no nos cachetees, hombre. Púchate que el flaco siempre no regaña. Vamos a un corte comercial, mis niños y mis niñas. Recuerden que el Mega Show solo por 99.5 Suprema FM se pasa. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Coro no naka ni moe agaru mono wa dare mo ga wasure kaketa tamashii no furusato hareta sora sunda umi yasashii kotoba kotesa isoge ashita ni deiga yume wa hatte nai Takumashiku heiwa Equal sei Daigo Daigo Kibou ni mukatte Hashire Sección anime. Sección anime. Es un ki tremendo. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, por 99.5 Suprema FM. Nadir, ¿por quién venimos? Venimos gracias al patrocinio de Tamago Sushi Bubble Tea y más, que está en el tercer nivel de Nova Centro. Mejor sushi de Tegucigalpa no existe. Sí, mira que Copán Álvarez se comió la parte tuya y la mía. Gonzalo Carías se comió la parte del flaco y de Don Wilmer. Y Anuario se comió todo lo que restaba, todos los bubble teas. Les encantó bastante. Es súper recomendable para todas las personas que nos están escuchando. Tenemos llamada al aire. Aló, muy buenas. Aló, muy buenas. Aloha. No, pues no nos escucha nadie. Aló. Aló. Aló, buenas. Hola. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Nancy Sánchez. Hola, Nancy. ¿Dónde nos llamas? De la colonia Ato. Desde el Ato. ¿Qué te ha parecido el programa? Pues me ha gustado mucho todo el resumen que han hecho de fin de año. Más que toda la sección videojuegos. Ah, qué bueno que te haya gustado. No, nos encanta. Y fíjate que ahorita estamos en nuestra sección de anime. Dinos, ¿a vos te gusta el anime? Sí. ¿Y cuál ha sido el anime que más te ha gustado este año? ¿O de otros años? Pues no hay ningún problema. Pues, ahorita que más me ha impresionado y creo que es nuevo este año es Sword Art Online. ¡École! No, fíjate que ya estaba sin Nair. Yo estoy de acuerdo con ella, pero dilo, seguí. Sí, bueno, más que todo, como yo soy gamer, entonces me gustó que haya sido basado en un videogame y toda la trama. Ah, sí, es. De hecho, se pulieron en cuestión de animación, me gustaron mucho los dibujos. ¿La trama te gustó? Sí. Fíjate que incluso es como una serie que dieron que se llama Hack. Perdón, Punto Hack. Era sí. Exactamente igual, de hecho, pero no. Yo solo vi un capítulo, el primero, y me gustó. Y ahorita terminó. Pero ahorita vamos a una nota que tal vez no te guste. ¿Te parece? ¿Una nota? Sí, ahorita vamos a dar una pequeña nota sobre esa serie, ¿ok? Ya, y también llamada por lo de la membresía. ¿Por la membresía? Sí. Excelente. Bueno, ¿cuál es tu nombre completo? Nancy Juliet Sánchez. Juliet. Sí. Sánchez. Correcto. ¿Los últimos dígitos de tu cédula de identidad? 09324. Sí. Ok, muchas gracias. Te has ganado una membresía para ir a NX. ¿Te parece? Jugar paintball. Sí, qué emocionante. Okay. Excelente, muchísimas gracias. Gracias. A ver, Nadir, también venimos, pues, ¿por quién? Gracias. Pues venimos gracias a INX, pues, que acabamos de regalar la membresía. Si a usted le gusta lo que es todo esto del paintball, las consolas, los juegos de PC, incluso cafetería, Vos podés estar comiendo ahí, por ejemplo, completos, completitos. Vos podés ir con tus hijos, vaya, por ejemplo, el padre de familia puede dejarlo, puede irse a la cafetería a comer y puede dejar a sus hijos jugando en un complejo que hay más de 15 computadoras, fibra óptica de 15 megas, o sea, súper veloz. Y una cancha de paintball espectacular. Así es, y te recuerdo que INX queda ubicado en la colonia Tepeyac, Avenida Luis Bográn, frente al Hotel Clarion, contiguo al restaurante El Corral. ¡Hola, muy buenas! ¡Hey, buenas noches! ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Alex. ¿Con quién? ¿Con Alex? Sí. Ah, Alex, ¿qué tal? Todo bien. A ver, y dinos, ¿a vos cuál ha sido la serie anime que más te ha gustado o la que menos te ha gustado este año? La que más me ha gustado es Naruto Shippuden. Ah, así, es buena, sí, es buena. Sí, buena. Ha tenido los últimos episodios que han dado, ha tenido unos capítulos ahí bien emotivos. Muy buenos, muy buenos, sí. Muy buenos. Ah, igual sí, comparto ahorita lo malo que está en relleno Naruto y creo que... Sí, es cierto. Creo que ahorita no esta semana no sacaron capítulo incluso. No, creo que no. No lo sacaron, sí. Sí, porque estuve pendiente y no... No, para nada. Sí, pero a ver. Muy bueno, pues, gracias Alex por tu llamada. Cheque. Vaya. Pues sí, Nadir, estamos en nuestra sección anime y con nuestra amiga que nos llamó hace poquito, eso mismo le iba a decidir yo, pues, ahorita... tengo una notita donde se saca el top completo de las series del 2012 que más pegaron. En primer lugar fue Sword Art Online. Para una pequeña sinopsis, bien pequeñita, estamos hablando de unos chicos que van que juegan un juego de video, valga la redundancia, es virtual. Vos te pones tu visor, te metes en el mundo y batallas épicas y misiones épicas y bla bla bla bla bla. La cuestión es que la hackean el programa y tienen, para no morir, tienen que darle vuelta al juego. Si se desconectan o no le dan vuelta al juego, se mueren. Pero ese es el primero, por decirlo así, en primer lugar. El segundo lugar de los que fueron los mejores de este año, o mejor dicho también del verano, he sido uno que se llama Kuroko no Basuket. Es una serie anime. En el otro lugar está Total Eclipse. Está también la historia de la Arcana Famiglia. Muy buena, la estuve leyendo. Perdón, la estuve viendo. Como de costumbre, en 12 capítulos. Qué cólera. Corta, cortita. Al igual que Campeones. De Campeones la empecé a ver, me gustó. Pero bueno, muy. No es una serie para chavos, fíjate. Es una serie para chavitas. Está dirigido para un público de chavitas, realmente. Yo no tenía la menor idea. No es mala, pero no es de mi gusto. Pues como íbamos hablando, Nadir, Sword Art Online dejó mucho que hacer en el final, fíjate. Sí, los reviews la mataron con el final. Lo mataron. Pero antes que sigamos con este pequeño repasito, nos dice nuestro amigo Víctor Padilla en el muro de Megashow, que nos pueden buscar como Megashow FM, darle click en like y pueden compartir como nuestro amigo Víctor. El ending de Gordian, muy bueno. Tocó corazones el flaco. Ya ves, flaco, tiene fans. Tiene más fans el flaco que todo el programa, fíjate. Y qué bárbaro, fíjate. No se vale eso, Nayo. Qué barbaridad. Pues sí, Nayo, fíjate que una de las decepciones que tuve con esta serie de Sword Art Online, la primera es que corta, 25 capítulos nada más. La gente quedó así como que, hey, ¿qué pasó? O sea, iba bien, excelente, la trama muy buena y de repente, ¡puf!, la corta. ¿Qué pasó, le dije a la gente? A saber. De las primeras quejas que tienen los otakus en Japón. ¿Cómo puede ser posible que solo hagan 12 capítulos? A uno les ha picado, Nayo. O sea, mataron un producto bueno. Sí, mejor hubieran hecho como Berserker, decime. O como Gantz. No puede ser. Pero te tengo una buena noticia, Nayo. Dímela. ¿Vos has visto la serie de Deadman Wonderland? Me la han recomendado varias personas, pero nunca he tenido la oportunidad de verla. Se mira que es algo así como alocada. Una locura. Solo por eso vamos a un corte musical. Cuando volvamos, vamos a dar una muy buena noticia sobre este manga que también es anime. Recuerden que 99.5 es la estación exclusiva donde se pasa el Mega Show. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! された夜と光が眠りについたここは Free World 目を凝らせすり切るなら目を閉じてればいいさここが気に入らないなら今すぐに飛び立てばいいだけ誰かの空では なく心が差し示す空へアジャペタタク小山ディパタクあかけ出すのさ広げた翼は闇よりも黒く奪われた輝きが刻みつけた瞳の枯れ果てて音をなくした夜に虚しく響く歌なら笑えハッハッハッ耳を澄ませずいるなら塞いでいればいいさここで何か落とすなら派手に騒ぎ立てればいいだけ暗闇に囚われた心バラベタタキアウト戦うのさ抱いた怒りはその血より赤く手に入れた悲しみを突き放した瞳の炎が燃え尽きるまでか Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por 99.5 Suprema FM. Nadir y yo estamos en la sección de anime, así como todos ustedes están en la sección anime de hoy. Como te iba contando mi buen amigo Nadir, pues una buena noticia es que esta serie Deadman Wonderland, que es totalmente para pues un público mayor, mayor de 18, está de regreso con su manga final, ¿ok? Es una muy, muy, muy buena noticia. Al igual que también más de la segunda temporada de la serie K, muy buena. Ahora ya sí puedo recomendarla porque está viendo los capítulos. Es muy buena, fíjate, tiene muy buena trama. Fíjate que incluso todavía, hasta el capítulo donde vamos ahorita, no me sé la trama, fíjate. O sea, no se sabe muy bien. Sabes para dónde van. No sabemos para dónde van, fíjate. Muy, muy, muy buena, muy buena. Y eso ha sido de las cosas buenas que ha dado este 2012, fíjate. Esa serie Deadman Wonderland creo que es de este año, ¿verdad? Sí, creo que sí es de este año, sí, Deadman Wonderland. Me gustó muchísimo, lástima que no hicieron un final en el anime. Pero ahorita estoy viendo que el manga, sí. K ha sido una de las que he venido a rescatar este año porque nuevas series así animes, aparte de Brave 10, que es una historia como similarísima a lo que es Ninja Scroll, pues hasta ahí, fíjate. ¿A vos qué te ha gustado este 2012 en anime? Pues mira, en anime pues no he visto, pero me han recomendado bastante. Llevan como 10 o 15 personas que me han recomendado. ¿Cuál? Esta de Psycho Pass. Uy, buenísima. Buena. Me la han recomendado. Creo a vos te va a gustar mucho. Creo que la voy a arrancar el otro año, o sea, la otra semana. Y voy a arrancar con la otra que va a ser Another, que es una. Incluso está en el ranking de. Entre las 5 mejores series estrenadas este año en Japón. ¿Vos? Mira, es un terror buenísimo. No es de miedo. Es un terror y también es para un público mayor. Es buena, Nadir. Esa es muy buena. Tiene una trama exagerada. Muy buena recomendación. O sea, esas dos series las tengo que ver. Y aparte, pues como siempre, pues miro lo que es One Piece. De hecho, ahorita solo estoy viendo One Piece y leyendo mangas. Espérate este sábado, One Piece. Van a estar en la saga de Vegapunk. Y era hora. Muy buenísimo, sí. De hecho, este filler no estuvo pues ni mal ni bien, pero... Es pasando. Que era algo conectado con la película. Sí, muy conectado a la película. Que no me pareció mala, frente, pero te digo que no me pareció buena. Nos dice, perdón, ahorita se me perdió, ya lo encuentro de nuevo. Relájense. Francisco Ramírez nos dice, Pajón B, a nadie mataron en el final de Sword Art Online. No es que no digo que no mataron a nadie. Mataron a serie con el final, es lo que me refería yo. Incluso todo el proyecto lo mataron. Sí, incluso se mete al final con la hermana y el... No cuente spoiler, hombre, qué bárbaro. Y no vuelve a decir Francisco Ramírez, mi preferida este año es To Love Are You Darkness, esperando el cap de hoy, ya lo pondré en descarga, esperando la versión sin censura, qué bárbaro. Julio Torres nos dice, Dead Man Wonder Art, definitivamente lo mejor, luego Sword Art Online. Es muy buena, Dead Man Wonder. Yo creo que una chavita andaba de cosplay. Andaba así, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el personaje. Era pelo, pelo blanco. Pelo blanco. Ella, de las piezas principales. Ichi Cruz nos dice, el manga Deadman Wonderland sigue, pero no ha finalizado. Y si le gustó el anime, pues el manga está mucho mejor. Así es, Nadia. Realmente es una, ¿cómo te explico? Una serie manga muy bueno. Es una locura. Mira, se llama, te voy a contar solamente esta parte. Se llama Deadman Wonderland porque ahí se llama el parque de diversiones. Es un parque de diversiones. Que es una cárcel. Ajá. una locura realmente. Nadir, pues, otra cosa de las cosas negativas que me ha dejado pues... Yo creo que lo más negativo de este año fue Sensei Omega. Para esa parte. Y por otra, que cerraran Bleach. Me impactó, no me gustó. Bueno, pero el manga sigue, bro. El manga sigue, sí, el manga lo estoy leyendo. Yo tengo la serie de nada de Hay llamada. Hay llamada, flaquito, muy bien. Hello. Aló, buenas. Hey, ¿qué onda? ¿Con quién tenemos el gusto? Francisco Ramírez, viejo. Francisco Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, todo tranquilo aquí, bo. ¿De dónde nos llama, Francisco? De aquí, de Tegus, bo. De Tegus, dinos, ¿qué te ha parecido este año en el anime o manga? Mira, en anime, ya como te dije ahí en el Facebook, ¿verdad? To Love Ruth Darkness, ahorita esperando el último capítulo y está excelentísimo. ¡Qué excelente! ¿Y de qué trata? Cuéntanos. Bueno... Usted tendría que contar la primera temporada y esta es la tercera, o sea, sería una historia muy larga. Pues bueno, será para otra. Y otra cosa, lo que no te ha gustado este año en anime o manga, ¿cuál sería? Definitivamente, como dijeron ustedes, Sensei Omega, viejo. Uy, qué horrible. Horrible. Fíjate que miré el primer capítulo como 3-5 minutos y dejé de verlo mejor. No, yo lo vi completo el primer capítulo y dije yo, bueno, las armaduras ahora son más simples. El chavo este, el principal, parecía... Yo pensé que era una chava, fíjate. Sí, imagínate que se cargaban aquellas animalotas en el lomo. Sí, y ahora, con un collarcito. Es cierto. Es muy, muy, muy cierto, fíjate. Ay, Dios. Francisco, ¿qué esperas para este próximo año? Mira, esperando la segunda temporada de High School DxD, viejo. Ah, dicen que es muy buena. ¿Me la recomendás? Excelentísima. Te la ya ratos. Ya ratos la quiero ver. Recomendación para que finalicen este año, vaya. Fíjate que lo voy a hacer. Solo porque vamos a decir, me lo voy a tirar y vamos a dar una pequeña reseña. Pues tal vez el de este viernes al otro, porque creo que es larguita, ¿verdad? Unos 12 capítulos son. 12 capítulos y ahorita cortito. Lleva una ova. En marzo va a salir la otra ova. Pues sí, perfecto. Me lo he hecho. Dios quiera que para este viernes yo tenga una reseña sobre eso, porque muchísima gente, lo he leído, fíjate también, Nadir. Y también me ha dicho mucha gente, y solo porque lo dice nuestro amigo Francisco Ramírez, lo vamos a ver. Otra recomendación. A ver. Para los gamers. A ver. Es excelentísimo Ragnarok Online. ¿Qué me han dicho que es bueno? Unos me dicen que es bueno y otros me dicen que es malo. ¿Vos qué decís? Bueno, yo lo miro bueno, loco, porque bueno, para decirte, juego todos los días y bueno, excelente, trae buenas gráficas, jugabilidad excelente. Pero es juego, no es anime. Es juego, sí, juego. Sí, y el anime, bueno, no resultó tan bien como lo esperaba, pero ahí tiene sus buenas cosas. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, por tus recomendaciones. Cheque. Bueno, gracias. Así puede ser como Francisco, Nayer. Nos llaman y que nos recomiendan. Sí, de hecho estaba escuchando un rumor fuerte de que Sensei Omega para el 2013 viene cancelada más que fijo. Y, gracias. Y retoman lo que es el proyecto de Los Canvas, tercera temporada. Dios te escuche, Nadir, Dios te escuche. Así lo espera la patria. Tenemos otra llamada al aire. Aló, muy buenas. Hola, buenas. Habla otra vez José Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, José Manuel? Pues aquí que le quiero una crítica a un manga que estoy leyendo de hace tiempo. Bueno, claro, somos todos oídos. Se llama Sunken Rock. No lo he escuchado. A ver, ¿de qué cuenta? Es buena, es un manga coreano. ¿Ah, coreano? Sí, coreano. Ah, coreano. Fíjate, ajá, a ver. Y pues se trata de un típico japonés que es un... Es una pulga en el mundo. A ver, pero trata de resumirlo bastante, porque no puedo matar toda la noche. Sí. Ok. Entonces, este tipo se va a Corea por una chica. Y la chica se viene siendo como una jefe de los Yakuza, de la hija de los Yakuza. ¡Excelente! Y es una policía en Corea. ¡Excelente! Tanto en el cuento, él se vuelve un jefe de los matones de Corea. Bueno. Y es una gran manga. Tan bueno que no lo han continuado. Hasta se oye que se va a cancelar. Lo vamos a leer solo por eso, Nadir. ¿Te parece, Nadir? Démosle viaje. Bueno, pues muchas gracias por la llamada. Igual. Fíjate, Nadir, que nos dice en nuestro muro de Facebook. Sí, Guevara nos dice: la chica que andaba de Dead in Wonderland se llama Lucía. Es una Revolution Gamer Girl y se fue de Shiro. Se llama la chavita, exactamente. Shiro, oíme, pero es idéntica, ¿o? Sí, era muy igualita, sí, le faltan los ojos, pero es imposible. Pero eso. Me fijé que era muy igualita, muy buen cosplay. Me fijé que las manos las andaba como con guantes. Cubiertas con unos guantes, tipo. Yo uso unos guantes, pero es por pura pinta. Nos dice Cindy Martínez: sí, hombre, me mató que tuvieran Bleach. Sigo sin superarlo. En cuanto a manga, One Piece, Naruto están súper interesantes. Ahorita más Naruto. Más Naruto que One Piece están bien. Pero ahorita en el manga, el señor Don Flamingo va a hacer una jugada que... ¡Uy, chiquito! Cállate, no contés. Vamos a un corte musical, porque el señor Flaco nos cachetea solamente en el Mega Show, donde los fans mandan. En Mega Show, vamos a elevar nuestro sentido todos para salvar a Saori. ¡Meteoro de Pegaso! Amigos de Mega Show, eleven su cosmo al máximo y nunca claudiquen ante la adversidad. Se los dice su amigo, el Ave Fénix. Sección anime. Sección anime. Es un ki tremendo. Ya terminamos, va. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Qué bárbaro este, ¿no? Es que estaba en la luna, flaquito. Yo no sé qué me pasó ahorita. Es que está en el celular, fíjate. Flaco, disculpame, hombre, flaco, pucha, flaco. Fue mi primer error en todos los programas que hago, fíjate. Cheque vos, decime. Oíme, todavía tenemos la última membresía para ver quién se la gana, vos. Bueno, que llamen. 2239-5546. La persona que nos llame y nos comente cuál fue su peor o mejor anime, pues automáticamente le regalamos la membresía. Así es, recuerde que con la membresía pueden ir también con sus demás amigos a jugar paintball en el único paintball céntrico que hay aquí en Tegucigalpa. Aprovechen. No tienen que salir de la ciudad. No solo eso, sino, pues vamos a echarnos una rigiada de videojuegos. Vayan y de paso van a comer rico. Yo lo que haría es que, mira, en la mañana me he hecho mi paintball, almuerzo ahí en la cafetería y después me voy a jugar PC Game. Ahí está. Estamos llamados, flaquito. Aló, muy buenas. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Adonis. Adonis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí bien. A ver, contanos una serie anime o manga que no te ha gustado este año. Que no me haya gustado o que me haya gustado. O que te haya gustado, cualquiera de las dos. Bueno, ahorita estuve leyendo Naruto en el manga. Ajá. Y me dejó de pelo. Uy, sí. Como la trama. Sí, pero no contamos nada porque tuvo una muerte ahí que a nadie le gustó eso, pero ni modo. Ya te vi fotos de gente que estaba llorando por esa muerte. ¿De verdad? Sí. No, hombre, que no se pasen, hombre. ¿En serio? Adonis, discúlpame que te interrumpa. ¿Cuál es tu nombre completo? Adonis Martínez. Adonis Martínez. ¿Y los últimos dígitos de tu cédula de identidad? 05836. 05836. Mira, ya puedes pasar desde el jueves por tu membresía. Puedes ir con todos tus amigos. Súper recomendable. Ok. Ok. Muchísimas gracias por la llamada, ¿ok? Buenas noches. Vaya, buenas noches. Nadir, se nos acaba el tiempo, Nadir, en este, pues, último programa de año que ha sido, pues, nostálgico recordar buenas y malas cosas. El flaco se despide en cabina y les desea un feliz año nuevo. Y Nadir, tus últimas palabras y tu recomendación de esta semana. Pues recordarle a la gente pues de que vamos en repetición el sábado de 5 a 7 y los domingos de 7 a 9. Y la recomendación sería prácticamente que vayan a ver El Hobbit. Sí. Una buena película que la verdad me ha dejado súper... O sea, buena. Muy buena, me emocionó, me gustó bastante. Recuerden que es la primera parte de tres libros, así que no se vayan a quejar al final como que termina así de un solo, nada que ver. Esperemos que en el 2013 y 14 pues vengan las otras partes, y esa sería la recomendación. Y pues de antemano pues agradecerles a todos que nos han estado escuchando pues desde septiembre que empezamos con el proyecto. Así es, desde septiembre, Nadir. Y pues ya terminamos pues el año 2012 y ya el otro viernes arrancamos con 2013 con nuevos proyectos y nuevas sorpresas. Y a ver si el otro viernes le abrimos el micrófono al flaco. ¿No quieres hablar ahorita, flaquito? No quiere el flaco. Pues mis niños, yo simplemente les deseo un feliz año. Espero que le hayan pasado lo genial con el programa. Espero que se hayan divertido, se hayan entretenido, se hayan informado con nosotros. Realmente les deseo lo mejor, éxitos para el siguiente año. Espero que la pasen muy bien con toda su familia y sus amigos, que la pasen sano, que lean muchos cómics, jueguen muchos videojuegos, vean mucho anime y mucho manga. En cabina se despide el flaco y mi nombre es Leonardo Romero. Ha sido un gran placer estar con ustedes. Hasta el próximo año. ¡Feliz año nuevo!